Los de la risa. Davio Cisternos con el atún y lo riega. Lutra, ri, la yanqui. Reggaetón, reggaetón. Este es el nuevo ritmo que se llama reggaetón. Reggaetón, reggaetón. Llevo el musgo en la sangre y en la frente el reggaetón. Soy montañero de pura cepa, al desayuno como calentado y miga de arepa. Y el que me saca la pepa, lo brinco como un sapo y le doy macheta. Macheta, macheta, no voy a dejar mame, ya una espalda tuya, yo. Macheta, macheta, nos pongo a bailar en la punta de esta peinilla. Me lavo los pies en agua caliente entre una ponchera. Llevo el musgo en la sangre y me baño con jabón de tierra. Y en el ombligo tengo tierra. Y tengo mi chica, mi chacha, mi gurri, mi jeva, mi remo, mi pelle y mi fiera y mi señora. Dame pa' que yo estoy sin seguro. ¿Hay ganar esta con los gallos? Dame pa' que yo estoy sin seguro. Pues yo la tengo escrita en el Sisbén, mija. Reggaetón, reggaetón. Soltemos el canasto pa' bailar el reggaetón. Reggaetón, reggaetón. Llevo el musgo en la sangre y en la frente el reggaetón. Hey, hey. A que te araño, papi, a que te araño. Hey, hey, hey. Me siga pellizcando que no le vuelvo a ver agua dulce. Hey, tengo las tripas amarillas de comer mancha. Mis pantalones de terlenque y bota ancha. Uso botas pantaneras de caucho pecuequeras. Si llego tarde a la finca, mamá me la tranca. La finca, la puerta de la finca, me la tranca. Gasolina, quiero más gasolina. Mi chica más gasolina. La licuadora, la licuadora. Ay, gana, este no tenemos jugoneta de petróleo. Vamos a tener licuadora. Lavemos el canasto pa' bailar el reggaetón. Reggaetón, reggaetón. Llevo el musgo en la sangre y en la frente el reggaetón. Chambonea, dale chambonea. ¿Qué? Chambonea, dale chambonea. ¿Qué chambonea? Chambonea, dale chambonea. Y gasto por la mañana chocolate y plátano maduro asado. Tengo el canasto en la cintura y bulto de café terciado. Y soy alzado, y tengo las tres F. Veo flaco y mi cuerpo que no rima, pero así es. Y que pues como es que el mele. Toma, toma, dame, dame. Toma, toma, dame, dame. Y le voy a los dos pa' que una peleadera o al que sea. Reggaetón, bailemos este ritmo que se llama el reggaetón. Reggaetón, reggaetón. Soltemos el canasto pa' bailar el reggaetón. Reggaetón, reggaetón. Rata quien, hijue, rata quien. Reggaetón, reggaetón. Soltemos el canasto pa' bailar el reggaetón. Reggaetón, reggaetón. Llevo el musgo en la sangre y en la frente el reggaetón. Reggaetón, reggaetón. Este es el nuevo ritmo que se llama el reggaetón. Reggaetón, reggaetón. Llevo el musgo en la sangre y en la frente el reggaetón. El asador, el hacha, el serrucho, el canasto. Labios Cisternos con el atún y lo riega. Luta, brilla, ya, que.